Hola, estás en tu furia. En Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Búscanos en radiomalva.org o en nuestro iVoox. Escúchanos, perra. Dale, y escúchanos. Oye, y hablando de este tema, ¿qué libro te estás leyendo ahora mismo? ¿Conoces algún libro de liberación animal? ¿No conoces la editorial 824? 824 Ediciones, una editorial antiespecista y militante. Pero si está en todas las redes, tía. Muy buenas, oyentes de Radio Malva y de Tofuria. Acabamos de escuchar la maravillosa cuña que han hecho las compas de Lluvia con Truenos a la gente de 824 Ediciones, una editorial que alguna vez hemos dicho en Tofuria que somos muy fans. Hoy es domingo 22 de noviembre, una vez más me encuentro a solas en el estudio por, bueno, situaciones que a veces pasan. Y bueno, ya que hasta día de hoy todavía no hemos hecho el programa de noviembre, pues bueno, ya tocaba, porque seguro que más de una estaríais en plan ahí muriendo de desesperación por no poder estar en vuestro curro explotado, ahora más con las movidas del COVID, sin poder escuchar vuestro nuevo programa de Tofuria. Así que, pues aquí tenéis, maravillosas oyentes de Radio Malva y de este estupendísimo programa. Hoy, pues tenemos una cosa muy sencillita, ya que hemos hablado mucho de Rampova últimamente, y que ahora pues un poco ha salido también en medios de comunicación y entre comillas, muchas comillas, está un poco en boga, se lo merece completamente, vamos, pues vamos a poner un especial de su programa de radio, ya que, joder, aparte de todas las maravillosidades que hizo Rampova, ¿no?, con Ploma 2, con su pintura, ella misma en sí misma, pues también estuvieron haciendo un programa llamado La Pinteta Rebel, entre 1983-84, me parece, 1993, que cambió el nombre y luego siguió un poquito más con otro nombre. Estuvieron haciendo un programa de radio en Radio Clara, llamado así, La Pinteta Rebel. Tuvieron que cambiar el nombre más tarde porque, bueno, lo denunció, no me acuerdo qué peña, que también utilizaban el nombre, pero en castellano. Y aquí tenemos un especial que dura una hora, que no ha terminado de saberse bien el origen, pero bueno, que nos pasó una de las colaboradoras que escucharemos ahora, la Espía del Sur. Desde aquí un saludo muy grande y un agradecimiento enorme. Y sin más, tampoco tengo mucho que contar. Más que eso, y que bueno, para ya que no llega a dar la hora y media que tenemos el programa, pues bueno, también voy a poner una entrevistita que también nos ha pasado a la Espía del Sur, que les hicieron a Ploma 2 en Zaragoza. Y bueno, sin más, como hace dos programas, recomendaros el blog de Cabaret Ploma 2, que hay .wordpress, que hay por internet, que también es maravilloso, y bueno, espero que vayamos teniendo más ganas de hacer programas y nuevas temáticas para no repetir que el siguiente programa sobre Rampova y sobre Ploma 2, que sea más que dentro de dos programas, por favor. Pero bueno, yo que sé, que también todas tenemos nuestra vida y estamos muy liaditas. Así que nada, espero que os guste lo que vais a oír. Todo muy descarado, muy con esa dinámica canalla y un poco putona que tenía esta peña en las ondas, que es que, digamos, yo me he escuchado todos los programas. Por cierto, a que le interese, están subidos a iVoox todos los programas entre el 91 y el 93, gracias al trabajo que hizo el bibliotecario de Landa, Jordi. Bueno, un saludo por aquí también, desde aquí también, si nos oye. Y los podéis encontrar ahí en iVoox también. Pero bueno, aquí tenéis pues un recopilatorio, ¿no?, digamos, de momentos divertidos, canciones en directo, guarradas varias, cosas muy, ¿cómo decirlo?, polémicas, por utilizar un eufemismo. Y bueno, espero que lo disfrutéis tanto como yo he disfrutado las horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas que he estado durante 2 años aproximadamente martirizando a mis compis de casa mientras yo escuchaba toda hostia en mi cuarto todos los programas de la Pinteta Rebel. Desde aquí un saludo también a las víctimas de mi friquismo. Y bueno, no me enrollo más. Ale. Hola, benvinguts al programa i comencem amb les salutacions de la gent que està així en l'estudi. Buenos días a todos y a todas. Un miércoles más, bienvenidos a la Peineta Rebelde. El programa para todos los sexos. Y los sesos, claro, porque el sexo está en la cabeza, por supuesto. Si no puedes pensar, pues no puedes tener esa intuición o ese manejo de tu sexo. Simplemente serías un animal, porque los animales también tienen sexo. La emperatriu de totes les Rússies. Parrússies. Ai, les parrússies. Per cierto, que m'he enterado, ara tenéis problemes de nacionalismos, no, nena? Ah, no, los tienen ellos, porque yo al fin y al cabo, como hace... Con lo cual confieso la edad, me exilié en el 17, con lo cual calculen, si ya tenía lo menos 20, pues ahora tendré 80. Soy contemporánea de la pasionaria. Solo que me exilié en esa época, con lo cual yo no tengo problemas, las tienen Oye, ellos. Anastasia. Emperatriu, tú no tenías esos problemas en el teus temps, ¿no? Hombre, sí, también, porque ya existían las nacionalidades. Lo que pasa es que como eran esclavos, pues no les dejábamos hablar. Majestad, Anastasia, ¿y usted de dónde es? ¿De Afganistán? ¿Es ucraniana? No, yo soy blanca, soy parrusa. Uy, cago, usted me está comparando ya con esas de los velos, jamás. Pero, ¿entonces qué es usted, lituana? No, de la mismísima Rusia, de San Petersburgo. Yo iba a meter la pata. Joyana. Iba a meter la pata. Bueno, y os vamos a saludar hoy desde la Pinteta Rebelde con un beso muy fuerte. Y nos lo trae nuestro negrito favorito. Pues sí, la canción es de Prince, pero es la versión que nos canta el machirulo ese con pelos en el pecho, el ex minero, el Tomko Jones, más conocido como Tom Jones, que ahora lo ha rescatado el arte de hacer ruido, más conocidos como Art of Noise, con una canción llamada, como hemos dicho para todos vosotros, un besazo, Kiss. Think I better dance now. think I better dance now. El violador de Castellón ha recibido un gran escarmiento. Este sujeto, que anteriormente había violado a 16 chicas de edades comprendidas entre los 15 y 18 años, a las cuales recogía en autostop cuando conducía un camión de transportes de su propiedad, se ha encontrado con la horma de su zapato. Todo ocurrió cuando el tal Ramón Espasapuch, que así se llama el cretino, conducía su camión con destino a Valencia y al llegar a la altura de Sagunto recogió a una autoestopista con hábitos, es decir, que era monja. ¿A dónde va, hermana? Al convento de las Hermanas Redentoras de Violadores, de Valencia. Suba, me llamo Ramón, tengo un camión y soy de Castellón, dijo de forma cantarina el execrable violador. Por todo el camino fue repitiendo la canción a ritmo de sevillanas de me llamo Ramón, tengo un camión y soy de Castellón. Cuando se aproximaban a Tabernes Blanques, el depravado Ramón paró el camión y arrastró con violencia a la monja a un bancal de melones, con intenciones canallescas. Con los ojos salidos de sus órbitas, espetó a la incauta hermana. No me lo pongas difícil, que yo soy muy bruto, ¿eh? Que te rompo un brazo. Por el amor de Dios, caballero, respetad mi doncellez, que guardo como un oculto tesoro para mi esposo Cristo. No se preocupe, hermana, que vas a quedar más virgen que la madre de Güeta. Le voy a dar por el culo. Finalizado su ruin acto, ya se disponía a marchar dejando abandonada a la monja cuando ésta entre lágrimas le dijo: la bondad de Dios es infinita, hermano. Yo le perdono como Cristo hace con todos los pecadores, pero no me deje aquí, se lo ruego. Acérqueme a Valencia. El camionero se apiadó de ella, si es que a su gesto se le puede llamar así, y la volvió a subir al camión. Mas este, en un arranque de premeditado cinismo, volvió a cantar: me llamo Ramón, tengo un camión y soy de Castellón. A lo que la monja, en un inesperado gesto a lo Ana Magnani, quitándose los hábitos al tiempo que sacaba un pañuelo impregnado de cloroformo, le contestó: me llamo Pascual, soy homosexual y voy de carnaval, y como tengo el sida, al morirme me da igual. Y ambos se estrellaron en el barranc de Carraiset. ¿Verdaderamente se llamaba la monja Pascual? ¿Era homosexual? ¿No lo era? No se pierdan el próximo capítulo de Maricona Rebull, interpretada por Sarasa Montiel y por Lesbiana Belén. Si el dimecres a les 12:30 sintonises Radio Clara... Merci beaucoup. La Pinteta Rebel. Es normas de urbanidad para jovencitos. Así, la vida moderna exige cada vez más el saber estar. Nada más lamentable que esos jovenzuelos que pululan entre nosotros, salvajes y desmelenados. Interesantes, eso sí, pero impresentables en sociedad. Vaya para ellos estas reglas de oro. Primero, no diga cuando tenga pelos en el culo. Diga cuando sea mayor. No diga nunca jamás, voy a hacerme una paja, diga, ahora vuelvo. Tampoco se debe decir, tengo ganas de joder. Diga, en ese caso, estoy nervioso. No diga, yo he hecho tres polvos sin desempalmar. Diga, tengo un carácter firme. Tampoco es muy de buen tono decir, su polla es demasiado grande para mi boca. Podemos decir, en este caso, me siento muy niño cuando hablo con él, Ay, y para acabar, también nos recomiendan que no digamos nunca tengo 12 consoladores en mi mesilla, sino que digamos en este caso jamás me aburro solo. Ay, Flanagan, la que se nos viene encima. Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Tras esas rocas son más de 1000. Uy, ¿cómo están esos chicos y yo con estos pelos? No tengas celos, que hay pa' los dos. Aquel rubito de piel fucsia me lo pido para mí, y el de los cuernos de bisonte te lo quedas para ti. Fíjate, Smith, cómo son los que van en taporrobos. Jesús, qué bravos, uy, cómo están. Solo pensar que me van a cortar la cabellera con la tijera o el tomahawk. Me hace feliz, me pone a 100 y el corazón me hace tilín. La pena es que no me he zurcido las carreras del blue jean. Perfúmame con Chanel, por favor, menuda peste, la del oeste, jolín, qué olor. Sus coloretes indican que van a entrar en lista. ¡Oh, qué paliza les voy a dar! Los cabras locas son así, fuman la pipa de la paz. Yo por una buena pipa acabaría en Alcatraz. Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Tras esas rocas son más de 1000. Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Tras esas rocas son más de 1000. La la la la la la la. Ahí Flanagan. ¿Qué cosas? ¿No? La la. Mira ese, mira ese. La plumita que tiene ese, la vena. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tranquilízate un poquito. Hola, soy Isabel Pajorra, la que tengo un higo que se llama Pajirrín, creo que ya lo conocen todos, y estoy aquí en Roscopo para cantar una jota dedicada pues a la Virgen de mi tierra, que es la Virgen del Rocío, que todo el mundo lo sabe, y como estoy en programa de mariquita, no sé, pues no se me ocurre otra cosa que decir, la Virgen del Rocío dice... ¿Qué quieres ser maricona? Pa' tirarse a los chaperos en la playa de la Patacona. Así que Kiki Pajirrín, ¿te gusta? Pues ala, el año que viene monaguillo. La Pinteta Rebel. Buenas noches, porque aquí estamos en Miami, aquí en Miami es de noche, aunque sabemos que en Valencia, España es de día. Tenemos aquí a Celia Cruz, que se acaba de ir, que estaba tocando en directo, y ahora viene Isabel Pajorra o Panoja, o no sé qué nombre dice. Resulta que está aquí Isabel Panoja porque ha hecho un malabarismo mental, parece que se ha hecho intelectual y ha editado un libro, en España creo que no, pero aquí la tenemos, en Miami, y un libro, bueno, para Pantoja, ¿cómo se llama tu libro? Bueno, pues ya me soy yo, escritora, y mi libro se titula Loca por los burrancos, que entre paréntesis se subtitula Si te la sacas te muerdo. Cúcala, cúcala, cúcala. Bueno, pues eso está muy bien, mi negra, mi china, pero... Gracias por traerme al rojopo. No, mi negra, esto es los negros, también mamamos café. Gracias por traerme al rojopo. Y no nos puedes decir aquí una estrofa de tu poesía, ¿cómo se titula? Voy a leer un trozo de mi libro que manda el premio Pollicer, y que se titula El agujero infinito o me las trago de canto como lo dejé el santo. Y ahora pues se titula esto y voy a leer: el día que yo me case ha de ser con un zurrero, pa' tirarme todo el día con el zurro en mi agujero. Gracias por traerme al horóscopo. Pues que haga frío o calor, sea agosto o febrero, fiel ágil y servidor, prefiero al palancanero, que te claven banderilla como mi difunto torero. Pues así tenim a un oient que, no sé, està dient algo de que el nostre programa li passa espitós, li passa, no sé, com te passa, com te pone el nostre programa? Me pone cachondísimo, además, cuando sale Rambo, no sé lo que me pasa, que me se sube de una manera que me rompí la bragueta. Sí, oye, ¿qué era, con botones o con cremallera? Bueno, tengo la cremallera, pero yo es que verdaderamente la tengo muy grande, ¿no? Sí, ¿cuántos claro, centímetros? Me rompe, me desgarra. Sí, ¿cuántos no centímetros sé. Tienes ahí dentro? ¿Cómo? Dentro de la bragueta, ¿cuántos centímetros? Bueno, pues tengo 22, la gente queda muy contenta, lo que pasa es que algunas veces desgarro, ¿no? pero yo tengo Nivea, tengo vaselina y se ponen todos, yo que sé de qué manera. O sea, normalmente yo quería ver a Rambo porque me habían dicho que jodía muy bien. Ah, pero aquí las demás, el Rambo hoy no está, pero aquí tenemos otras que también lo hacen muy bien. ¿Quién está? Mira, Fernandusca. No, yo no lo hago muy bien, que digamos, pero oye, que no es Rambo con B. Ah. De la Rambo no es. Es Rampo con P de puta, que dice ella. Qué pena que no está aquí para replicar. Pues es lástima que no, porque ¿qué le ha pasado? Pues, ¿qué va a tener? La regla. Ah, que tiene la regla. Está. Bueno, ¿y no podría hacer algo con él, aunque sea una mamadita o algo? Es que resulta que Rampo yo ya lo hice una vez con él, ¿no? Y me encantó porque... Me encantó, la verdad es que me gustó mucho. Y hoy quería haberle oído yo y entonces he llamado por eso. Porque si estaba en su casa, yo podía ir a su casa o algo. ¡Ay, qué mala puta! ¿Cómo se los trabaja? Y sobre todo las pollas gordas, es que ¿cómo las mima? Me pone cachondísimo porque con ese pelo que tiene... Muy rizado. Muy rizado. ¿Te da cosquillas pues en el capullo? Y el de abajo mejor. ¿Sí te da cosquillas en el capullo, el su pelo? La verdad es que me da Oye, eso no lo estarán escuchando nadie. Esto nada, solo no, tú y yo. Esto tú y yo, nada más. Ah, bien, bien. Esto es que me da gusto, me encanta. Y yo es que, claro, soy una persona que normalmente voy con mujeres, pero es que como me siento tan hombre y le veo a él tan mujer, a Rampo, pues me gusta, yo qué sé, me gustaría quedar con él hoy. ¿Vosotros no sabéis el domicilio? Sí, ahora te lo daremos, pero antes dinos qué cosas más te gusta hacer. Bueno, pues me gusta todo porque... Qué viciosas, cosas viciosas, pues perversas. Me gustaría, mira, lo que me gustaría a mí sería estar cagando y que me la estuvieran chupando. Eso es lo que más me deleita a mí, porque me encanta eso, ¿sabes? Me encanta, me dicen a mí que soy un poquitín guarro, pero yo pienso que no, que eso entre el sexo se puede hacer todo, digo yo. Bueno, ahora sabes lo que te voy a decir, que mi mujer está pariendo ahora. Sí. Hoy le hemos llevado aquí al Paseo del Mar, a la clínica. Ay, ¿cómo se le habrá puesto el chocho de grande? No, tengo que ir yo, se le ha abierto, es que le han abierto aguas o no sé qué, me han dicho yo, eso no entiendo. Ay, qué macho eres, hijos pero... y todo. Así nos gustan a nosotros. Bueno, pero no machos. Me interesa que te guste yo a ti, lo que me interesa es Rampo. Sí, ahora te vamos a poner en contacto con ella para que te la siga mamando todas las veces que haga falta. Oye, no hables tanto de esto, joder. Hoy lo voy a pasar mal, porque si con me quieres el domicilio, y además iré a tu casa. Con tu mujer en tantos días sin poder echar un polvo, estarás desesperado. En vez de cuando lo hacemos por el culo. Ah, claro, pero y peñada... Porque dicen que cuando se pone mala postura, dice que le pega patadas. Ah, claro, pero por el culo, ¿estabais bien? Uy, en el culo soy formidable yo. Es más estrecho, hombre, ¿no? Mira, para correrme, mi mujer me tiene que poner el dedo, y ya le he dicho que me ponga otra cosa, pero no se atreve. Hay unos consoladores de todos los tamaños, ¿sabes? Hay algunos dobles. ¿A dónde? Los venden en las tiendas. Y, ah, las tiendas, sí, dobles, en las tiendas. Te lo mete ella y te lo metes tú y estáis unidos por el consolador. Bueno, pero la verdad es que me da vergüenza a mí. O sea, me da vergüenza ir a una casa de esas y pedir un consolador. Eso te lo compramos nosotros, no pasa ¿sí? nada, claro. Bueno, pues yo podía hablar con Rambo a ver si me lo compraba. ¿Sí? Ella sabe mi medida. Oye, ¿cómo es posible que te dé vergüenza ir a un sex shop y pedir un olisbo o un consolador para compartir o para regalar o para lo que sea? Porque además esas cosas no se... No, no es para ponérmelo a mí. En esos casos no se... Ya, pero digo que en esos casos no se dan explicaciones a la dependiente o al dependiente y quedas muy bien. Quedas... No, no, pero sigues quedando vergüenza. Muy macho, que es lo que tú pretendes. Me da de la vergüenza. Y, o sea, eso no te da vergüenza y no te da vergüenza presumir de 22 centímetros, cosa que yo pongo en solfa. Es que muchas veces quisiera yo que alguien tuviera los 22 centímetros para ponérmela a mí. Me resulta que cuando como no la encuentro. Sí, yo tengo, yo los tengo, te lo juro. Podemos pero la vernos. Tienes grande, ¿la tienes grande? Grandísima. Grande es poco, es enorme. Pero yo la quiero y dura, gorda. Y dura, fuerte. Yo gorda. Y... Yo gorda. Bueno, un capullo, gordas... un capullo que no te cabe en la boca. Bueno, eso hay que medirlo. Bueno, ¿cuánto miden? Yo tengo... no sé, ¿cuánto tengo, Fernando? Pues los 22, los rebasa. Con creces. ¿Los 22? También depende del tamaño de la boca, ¿no? Bueno, lo que me cabe por la boca, me cabe por detrás. Uy. Mira, pero también es verdad, tú lo sabes, Teddy, todos estamos de acuerdo contigo, en que no es importante el tamaño, lo importante es el motor y la fantasía y cómo funcione, ¿no? No, me gustan grandes. Tú, grande. Eso, tipo americano. Aunque sea puro chasis, tú, a la grande. ¿Y vosotros no conocéis a alguno que quiera compartir la cosa conmigo? Pues claro. una lista interminable. ¿Y quién son? No cuelgues y ya verás tú el aquí, listado que tenemos exhaustivos. Aquí hay de voluntarios. Sí. ¿Y yo puedo ir un día ahí? Y claro, hombre, uy, aquí mismo te lo hacemos. No pasa nada, ¿no? Te lo hacemos en directo y lo sacamos al aire. Pero no pasa nada, ¿no? Si es preciso. No pasa nada, nada. Lo que pretendes. ¿No? Lo que pretendo, sí, pero quiere decir que no habrá mucha gente para que me conozcan. Ah, no te preocupes, Ari. No, antifaz, no. Puedes venir, sí, quedaría divertido. Sí, tipo oye, Batman. Zorro. Sí, mira, vienes con un antifaz y, y te hacemos una Batman felatio al vuelo. Aquí los que... Tantas ganas tenías de irte a Italia y de darle por culo a la rosa de Arabia. No iré a tu bar, déjame yo tranquilo. Que te coman el pijo, las chicas cocodrilo. Jejeje, jeje, jeje, gilipollas. Jejeje, jeje, jeje, gilipollas. Los hombres G atacan de nuevo. Himan y David el Nomo son dos de ellos. Con Tales Gaddafi, Guerra y Gorbachov. Tonta, te gustará. ¡Rafa! ¿Por qué nunca me contaste que tenías esto guardado? Deja a Castro tranquilo, yo me quedo a tu chica. Escucha esta canción, ráscate si te pica. No me importa leer mal, bombardea a mi Indiana. Si ser pico se pega, yo me vacuno mañana. ¿Qué, qué, qué? Oído hablar a las mujeres de su vientre, los fibromas, las vaginitis, la salpingitis, la clamidia, las espiroquetas, el herpes, el chancro blando. Cuando pienso que metéis el pito ahí dentro, ¡qué horror! ¿Qué pito? La lengua, el estafilococo áureo. No te pases, eso sale en la garganta. Naturalmente, y se pasa rápidamente de su garganta a tu cipote y te pescas una uretritis de estafilococos que... Áureos. Eso significa ir al hospital en ayunas cada 8 días durante meses. Intenta explicar eso a tu mujer. No haces el amor y una vez por semana vas a trabajar a las 7 de la mañana. En ayunas. No puedes beber alcohol por los antibióticos. Y no hablemos de las manchas verdosas en las sábanas que intentas hacer desaparecer con un paño mientras tu mujer se ducha. Bueno, pues aún así es mejor que el SIDA. Es que si la homosexualidad no tuviera sus inconvenientes sería un paraíso terrenal. Míralos, más elegantes, más cultos y también más alegres, ¿eh? Y con un gran sentido del humor. Son mejores cocineros. Mira cómo prepara esa masa que llama paté. Sí, pero yo iré al infierno. Ah, guárdame un sitio. Y tienen amigos en el mundo entero. Cuando un hombre me dice, estaba en casa de unos amigos en Ámsterdam, estoy seguro de que es un homosexual. Sí, esa es la verdad. Mis amigos están casados, tienen hijos, viven en pisos muy pequeños. Y mis antiguas amantes están siempre con tipos que sencillamente prefieren no verme. Y encima, Pierre, son más guapos que nosotros. Eso es deprimente. He aquí dos heterosexuales clásicos. Un poco rellenitos, la nariz larga, la piel... como una pasa. Bien. La cuestión es esta. ¿Nos resignamos a ser heterosexuales porque no somos guapos o embelleceríamos si nos volviéramos homosexuales? Es algo delicado. Yo creo que un adolescente verdaderamente guapo... mirándose al espejo tiene que pensar, ¿por qué desperdiciar esto con una mujer? ¿Así pienso yo? Sí, sí, pero está el bigote... Porque besar un bigote... Hay que coger los más jóvenes antes de que les salga. Eres peor que yo, qué vicioso. No hablo de mi propia vida sexual, de veras, no soy pederasta, pero estéticamente no hay nada como las nalgas de un niño de 12 años. Ni la Capilla Sixtina, ni la misa en sí menor. Son sublimes las nalgas de un niño de 12 años. Las niñas a esa edad las tienen fofas. ¿Es cuestión de gustos? Una vez un tío me dijo en un bar de Nueva Orleans: querido, un agujero es un agujero. ¡Ah! ¡Haberme llamado! La Pinteta Rebel. Un espai diferent per als que som diferents. Así a la Pinteta Rebel en Radio Clara, lliure i llibertària. El consultori de doña Clitoruska Bollerova. Al nostre apartat de correus, 1197, ha arribat una carta que ens remitís Enrique Real, de València, i diu: sàvia senyora Clitoruska Bollerova, m'agradaria anar aquest estiu a la platja nudista que n'hi ha en Pinedo i també a la del Saler, però tinc un problema. La meua xufa no arriba ni al calibre estàndard i la veritat és que tinc por de fer el ridícul. Què m'aconsella, benvolguda Clitoruska Bollerova? Resposta: per a millorar el calibre i alhora la presència de la teua xufa, hauràs d'agafar dues clares d'ou i batre-les. M'has escoltat? Dues clares d'ou i batre-les. A continuació, mulla bé el rave. M'escoltes, rei? Mulla bé el rave en les clares batudes i un tal de pa ratllat amb un pessic de maicena. Lluiràs una preciosa mondanguilla! Teua Clitoruska Bollerova. La Pinteta Rebel. Amorosament sexy. Corrida Clitoruska, resulta que yo soy ninfómana. Mis bragas cantan chop chop a Bécrem y estoy más caliente que los bosques calcinados de Icona. Usted sabrá que Icona es figa pero en galego. Es bien, pero no me como un rosco. Al contrary, I give risa cuando le suelto un chorbo eso de Hi old man, give me your salchicha, look my potatoes kikiriki. ¿Qué puedo hacer? ¿O me lo mancho de muda o acabaré manca de tanto practicar la mecanografía clitoridial? Suya Margaret Thatcher. Querida amiga, más vale que le des a la lengua chicana y te lo montes de viejito, trae para acá la morcilla, verás qué gustito te dejo, papi. Mira qué papaya tengo, qué rica mi chino. Y nada, si no resulta, pues dedícate a la mecanografía chochal, que igual llegas a la directiva de IBM, que como todo el mundo sabe, son las siglas de International Body Masturbation. Suya Clitoruska Bollerova. Dicen cuando a mí me ven pasar, loca, cuando ven mis caderas mover, ¿qué le voy a hacer si me va a provocar? Si yo soy la Emanuel, aunque te presilas, loca, pero no por tu amor, macho. Hago constatar, hago saber que eres solo un travesti al revés. con qué pasión pones el algodón en tan bono lugar para disimular que eres algo más que yo. No pienses que me siento mujer, piensa que me siento bien con lo que ves. Este make-up es mi forma de ser, no he de justificar que me encanta poner en mis labios un poco de rouge, de rouge, de rouge. Pues así, a la Pinteta Rebel arriba el moment del concurs amb uns premis. Què premis? Que gust que donen estos premis, per favor. Pues consiste en un lote completo de sexo seguro. Creo que el concurso merece la pena y además lo tenemos muy didàctic. Fácil. Es muy didàctic. Es didàctic, claro, porque es aquí didàctic. Vamos a aprender todos. Todos, porque así tenemos un dubte. Sí. Y es que no sabemos lo que es una positura especial del amor. Sí. Pero fundamental de la primera del pregunta, sexo seguro. La primera pregunta consiste en eso. Aquí no sabemos en qué consiste el 69. Jack, show me to it. Pues ya tenemos así una crida telefónica al 351688. Hola. Hola. ¿Quién eres? Soy Elisa David. Ah, hola, Elisa. De Valencia. Pregunta. Pregunta. ¿Tú qué nos vas, qué has elegido? ¿Contestarnos en qué consiste el 69 o montarnos la banda sonora? Bueno, yo no tengo pena de explicarle el 69. Ah, pues nada, es que eso no lo hemos dicho antes. Tiene que ser con todo lujo de detalles. Así que esmérate. Sí. Venga, adelante. Inspírate en un momento que te lo hicieron, que te dio mucho placer. A ver, venga. Pues que están el chico y la chica, ¿no? Encarados. Por ejemplo. Por ejemplo, pues el chico abajo y la chica encima. ¡Ay, qué cómodo! pero está la cabeza de la chica en la parte de lo malo. A ver. Repite. O sea, el sentido invertido. No lo entendemos, es que somos muy burros. Eso de invertido me gusta. A ver, ¿dónde está la cabeza? Es que explícalo bien. ¿Dónde la cabeza de la chica está en la parte de las piernas del chico? ¿En dónde? ¿A un lado de la pierna? ¿En el otro lado de la pierna o entre...? ¿En las rodillas? ¿Le muerde la rodilla? ¿Entre las piernas? ¡Ay, entre las piernas! ¡Ay, cómo me gusta! Sigue. Y nada, entonces eso... Y le da pellizquitos en el muslo. Eso es el 69, ¿no? ¿Y qué hace? ¡Ay, es que esto me emociona! Pues nada. Aquí estamos practicándolo, pero es que Clara... ¡Ay, por favor, déjame el muslo! ¿Eh? Esto no me da placer... Es que me pellizca el muslo, está haciendo tal como ¿cómo? Tú lo dices. Y no me parece que esto funcione. ¿Qué debe hacer con la cara? ¿Con qué parte de la cara tiene que mover? La tiene entre mis piernas, pero dice que le estoy apretando las orejas y que no. A ver, dime. ¿Qué debe hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pues con un poco de fantasía se va haciendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con qué cosas hay que hacer cosas? Pues con los genitales. Y con qué. Fíjate, no lo sabíamos. Claro, chica, súbete un poco. Ay, Elisa, qué bien. ¿Y con qué mezco? ¿Y qué más cosas? Ay, los genitales. Ahora. ¿Y qué cosas más? Y con la boca. ¡Ay! Ahora. Ahora sí. Ay, sí, es verdad. Uy, cómo cambia esto. Ay, Dios, qué es bien. Galletal, no. Pero qué bien. Oye, me gusta esto, ¿eh? ¿Cómo has dicho que te llamabas? Elisa. Elisa. Oye, Elisa, pero qué novedad. Oye, me gusta mucho, me has aclarado esto y me encanta. Lo practicaremos mucho más, ¿eh? Te has ganado un lote de productos de sexo seguro que la Pinteta Rebel te va a hacer entrega en el momento que tú quieras y de la manera que tú quieras. La Pinteta Rebel. Un espai diferent per als que som diferents. Y continuamos con nuestro concurso aquí en la Pinteta Rebel. Y para concursar, lo único que tenéis que hacer es marcar el teléfono 351-1688. 351-1688. Os damos una última posibilidad. Y es de que llaméis a este número y que nos hagáis la banda sonora de una película que preparamos aquí, pornográfica. Una película sexy. Y si os resulta muy difícil porque os sale mal la banda sonora, pues tenéis también otra opción. Lo que pasa es que ahora hemos subido el nivel, ahora es más dificilita, porque este sí que nadie aquí en el estudio sabe en qué consiste el beso negro, y esa es la pregunta. O sea, nos tenéis que explicar con todo lujo de detalles, como ha hecho nuestra amiga Elisa, en qué consiste el beso negro. Así que los listillos, las listillas, pues a llamar al 351-1688. Ya sabéis que el premio lo merece, es un cómic lujosísimo de Nazario, el boletín del Paper Guy del colectivo Landa, preservativos y lubricante para que la cosa funcione, pero a las mismas maravillas. Y nada, simplemente deciros que todo programa está patrocinado por lo que sea. En este caso estamos patrocinadas por cepos vaginales Chuchi, contrapelilas violadoras Las Mata bien muertos, y aunque no los creáis, también colaboran en el empeño los grandes almacenes La Raja Inglesa, con gran surtido en bragas y sostenes para putones y princesas. El teu nom, bonico. Si vas... Mauro. ¿Cómo? Mauro, ¿es el nombre o es el seudónimo? Mauro, déjalo. Es un nombre precioso. No, lo decimos por si queréis llamar con seudónimo, pues también se acepta. No, es Mauro. El mío. Tú eres un chico valiente, Mauro. Ara, ¿tú qué tens, aficions cinematogràfiques o aficions coses de vampiros, coses negres? de les dues coses. Les dues coses, saps? Ui, escolta, si respons a les dues coses, tindré que donar-te dos lotes de productes seguros. Ah, sí? A veure, la primera, la banda sonora per a la pel·lícula pornogràfica. La banda sonora. Sí, porque optabas por eso, ¿no? Nos has dicho que sí. Preferías hacernos la banda sonora. Sí, es, comenzaba con un solo de flauta. Bueno, pues, uy, qué lujurioso, un solo de flauta, qué escándalo. Bueno, pues venga, erecta. Comienza. Una flauta erecta. Atención. Eso es para levantar la serpiente. ¡Qué sí, bonito! Sí, pero no, pero hombre, ten en cuenta que es una película sexy. Necesitamos algo más. Muy bonito, muy logrado, tú solo de flauta, pero necesitamos arropamiento, otra cosa, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Claro que sí. Un arropamiento pues, que levante la otra flauta, eso, la flauta carnal. No, es que él dice que es para levantar la serpiente, pero es que no vemos que no, serpientes son flautas de carne que se levanten. Pues venga, Mauro. Vale, allá va. T'han devorat? Sí. Molt bé, un deu. Un aplauso. Bravo, molt bé, sí senyor. Oye, logradísimo, Mauro, nos ha gustado mucho. Eso de devorame, ¿dónde has aprendido esas cosas? ¿Quina escola has anat? Ha estat bé, ¿no? Sí, eso, sí. Eso no lo has oído sí, tú en sí, ninguna. Si en primer es igual que la ficció, ay, perdeu, quin home. Oye, eso no lo has oído tú en ninguna película, eso es de tu cosecha, ¿verdad? Sí, qué idea. Es sí, porque además todas las películas porno tienen banda sonora en inglés, no sé cómo lo hacen. Yo tampoc. Ah, ¿tenies algú allà al teu costat que t'ha inspirat o estàs a soles? No tinc algú aquí. Ah. Lástima, ¿no? Autoinspiración. Es diu José Luis. Ah, te inspira, José Luis te inspira. Ah, muy bien. Ah, y pues escolta, ¿y no va a participar ell y explicarlos qué es el beso negro? Porque tú te has guanyado un lote de productos de sexo seguro. No, que dice que no quiere. No, verdad, es tímido. No. Mira, te damos una oportunidad. Como sabemos que sois muy amigos. ¿Qué es eso del beso negro? Muy amigos, con puntos suspensivos. Vamos a darte la oportunidad de que te ganes un lote de sexo seguro para tu compañero. ¿Vale? Pero claro, tienes que decirnos en qué consiste el beso negro. A eso sí que no lo sé. Uy, no me digas. Lo de la banda sonora sí, pero a eso no. ¿Has hablado de un beso negro? ¿Será un beso en el culo? ¡Ay! ¡Ay, calent! Es más que un beso, pero es en el culo. Pero a ver, ¿qué más? ¿Tú cómo farías? ¿Tú has fet alguna vegada, no? Claro. A ver, ¿cómo lo fas? Venga, eso. Es que hemos dicho con todo lujo de detalles. Pues... ¿Ho abrí? Así, ¡sras! ¿Separant les nalgues? Això, és que el meu valencià no és molt bo. I? Sí que els labios. Saca que la punteta a la llengua. I l'acaricia. Que bé. No sigues. No és aixina? Sí. No sigues, ja. Aquí mos estem correguent vives totes. Oye, pásame la servilleta, que además se nos había olvidado, en el lote va también una servilleta para después. Porque... ¡Mauro! ¡Toma ya! Una servilleta de estas perfumaditas para después. ¡Eres un as, Mauro! Oye, qué hábil eres, El Mauro. Niño sexy de la pinteta rebel. Sí. Se ha guanyat dos lotes de productos de sexo seguro con el cómic de Nazario, el lubricante, el preservativo... Las toallitas para el post-coitum. Ah, hombre, el Nazario es amic meu. ¿Sí? Claro. Ah, a ver cuando nos lo presentas personalmente. Oye, y pues dígame. Nada, si no somos negros y rubios, pero vamos, nos ofrecemos. Soy la mujer fatal, juguete de papar y además muñeca de cristal. Soy la mujer Cartier, vestida en Pierre Cardin, en Gestrabón. Soy la mujer fatal, juguete de bazar, solo una alfombra para pisar. Soy la mujer Dicen que soy coqueta, veleta y artificial, porque yo soy la costilla de Adán, voluble y soluble, más coche que buble, por cual no soy intelectual, pues no sé ni qué pensar ni qué hacer, por cual dicen que soy algo deficiente mental. Tímida mujer, fácil de convencer, pues necesito protección de Superman, Tarzán o de cualquier varón. Yo soy mujer, soy la mujer fatal, juguete de bazar y además muñeca de cristal. Soy la mujer. Dicen que soy coqueta, veleta y artificial. El árbitro José, el seminarista, interviene en la lid intentando separar a ambos púgiles, pero es prácticamente imposible. Medialeche intenta alcanzar las cuerdas, pero el Morales lo abraza una y otra vez, besándole pómulos, señores, besándole mentón y nuca, ¡mua, mua, mua! Medialeche sigue luchando por zafarse, al contrario, y levanta los brazos hacia el árbitro, pero el Morales no se amedranta ante ello. Observa iracundo las axilas velludas de su rival y se tira hacia las axilas, besándolas apasionadamente. ¡Qué combate, señores! ¡Qué combate está haciendo Moas! Está en este momento besando a su rival por todas partes. Le besa el pecho, el cuello, la nuca, todo esto sin dejar de abrazarle, sin dejar de tocarle y acariciarle. Por el contrario, Malaleche parece que ya va resintiéndose del duro castigo amoroso que le está imponiendo su rival. Tiene los labios verdaderamente hinchados y en la piel empiezan ya a emerger las primeras manchas rosáceas, propiciadas indudablemente por los besos del contrincante. El árbitro seminarista se percata perfectamente de la situación y de un momento a otro puede ordenar la suspensión del combate en este cuarto y apasionante asalto. En estos momentos de tensión se contempla la auténtica belleza del boxeo no violento, el boxeo amoroso. Morales sigue acariciando a Medialeche, ahora le mete mano en donde la espalda pierde su casto nombre. Está ganando, está venciendo con autoridad, propinando caricias suaves y ordenadas, besando a su rival donde, cuando y como quiere. Señores, qué bonito es esto. El preparador de Medialeche, Palomo, arroja en estos instantes una toalla rosa firmada por Christian Dior, dando así por perdido el combate. Vencedor por KO amoroso, Mariano el Modales. Adelante, por favor, vamos a conectar con nuestros compañeros de mesa del ring. Adelante, compañeros. Adelante, ¿me oyes? Sí, sí, adelante, compañera. Bueno, tenemos aquí al púgil derrotado, está batido, este es su primera derrota en el año y por supuesto que eso duele. Ha sido muy duro, Medialeche. Hola, sí. Bueno, yo diría... ¿Me oyes? Sí, sí, ha sido durísimo, ¿no? Porque el púgil, ese púgil, pues ya lo habráis visto, no ha parado de besarme a lo largo de los cuatro asaltos. Bueno, es que digo besarme, de tocarme, que ya no sabía dónde poner las manos. Es un pulpo el tío este, un auténtico pulpo gigante. ¡Qué barbaridad, Dios mío, la que me ha hecho pasar! Mariano sí, Morales, ¿vas a pedir la revancha? No voy a pedir la revancha, porque... El Modales se acaba de descubrir como una auténtica bestia amorosa del boxeo no violento. Mire usted cómo me ha puesto de babas por todas partes. Efectivamente, le he llenado de babas, señores oyentes. Caravana de hormigas, ¿me escucháis? Está sí, lleno sí, de babas. Sí, continúa. ¿Puede ser Morales, Modales, el campeón del mundo? Bueno, yo no me atrevo con un pronóstico ahora, ¿no? Ya que el rival se las trae. Es el mexicano Cifuentes Boscarrosa. ¡Oh! Ese creo que lo desató. Muchas gracias, Mariano Morales. Aquí tenemos la cruz de la moneda, el otro lado de la victoria, cara y cruz del deporte siempre efectivo. Adelante, Juan Francia Carrales. Gracias, muchas gracias, compañero. Y nosotros devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales. Ya saben, vencedor en el cuarto round, Mariano el Morales. Si el dimecres a les 12:30 sintonises Ràdio Clara, la Pinteta Rebel. Bueno, ¿pero te has vestido ya o qué? ¿Te has vestido? Oye, gracias por traerme al horóscopo. Pero Pantoja, tenemos una llamada. Por cierto, ¿tú estás vestido o cómo estás? ¿Estás vestido ya? Pues desnúdate, que la Lola está caliente. De acuerdo. Yo quería presentarla como una sorpresa, porque tenemos ya a mi amiga Lola, que estudiamos juntas en la facultad, cantante folclórica empresarial. Y la tenía aquí de sorpresa, pero ella, como es todo arrebato y toda pasión, pues va a estar aquí con nosotros este programa y a lo mejor muchos más. Pues mira que te controlas tú mucho, ¿eh? Yo me controlo. ¿Sí? A ver si os calláis y dejáis hablar Pescailla, que no sé lo que dice. Pescailla, di algo. ¿Es a mí? Sí, claro. ¿Para qué se llama la Pinteta Jodía? Ay. ¿Qué tal? Ay, la Pinteta Jodía. Oye. Dime. ¿Qué hay? Pues que va a ver, aquí cuatro locas haciendo un programa de radio, lo mismo que otras semanas, hijo mío. Ya os oigo ya. ¿Y te gusta? Pues sí. Lo que pasa es que no os oigo desde hace mucho tiempo, vamos. ¿Y por qué? Porque antes no os conocía, no sabía ni que existía el programa. Ah, pues ahora ya lo sabe, a recomendarlo. Sí, me gustaría conoceros. Personalmente. Pues cuando quieras, te pasa. ¡Ay, aquí! Eres el hombre de mi vida, yo que estoy viuda. Oye, no. ¿Pescailla? Sí. Miguel, ya te lo he visto, que pareces tonta. No. Oye, Miguel, oye, dime. ¿Por qué me llamáis Pescailla? Porque aquí... Porque está aquí la Lola. Pues claro. Y la Lola llama a todos Pescailla. Esa, como tiene solo una Pescailla, que no está llamando mucho. Que ya no mueve la cola por eso. Pues mira, ahora después ya no cuelgues y hablas con la secretaria Fernanduzca. De acuerdo. Y ya te damos la dirección, los teléfonos y todo, ya te los doy hasta el anillo de compromiso. Vale. Oye, no, Miguel, ¿sí? Pero cuéntanos algo aquí a toda la audiencia. ¿A qué te dedicas, decir? Mi arma? Pues, es que no sé, me da un poco de corte. Quería llamaros desde hace ya bastante tiempo, pero... Ah, y hoy te has decidido, enhorabuena. Sí, está mi madre por aquí rondando y he de hablar bajito, por si acaso. Qué escándalo, qué escándalo. Sí. Pues dile a tu madre que te ponga. Uy, no. Dile que va a hablar con la Pantoja. Que está la Pantoja directamente puesta. Ya. Con los cascos, que parezco una controladora aérea. Calla, lo que pareces es una fallera con la cofia esa. Porque me voy a ser valenciana, ya no voy a ser cebollana de Sevilla. ¿Y la Lola qué le cuenta? Que me cuente él, que me cuente él, que yo tengo un pasado más largo que el Expreso de Andalucía. Sí, porque cuando inauguraron el Teatro de Mérida, Lola cortó la cinta. ¿O sea? Sí. ¿Y de taza cómo está? ¿Oye? Hay que ir al grano. Ya lo verás, ya, ya. Como lo eres verás. Del info, porque como a mí las penas ya se me han quitado. Ya lo veo, ya. ¿Cómo es? Muy bien. Ninfómana. ¿Eso qué es? ¿Eso qué? Eso es una enfermedad nueva. Ajá. Se contrae cuando se te muere el cónyuge. Pues yo la tengo que tener, porque mi paquirris ya hasta que huele. ¡Paquirris! ¡Abre que estás llamando! Con el asunto del SIDA parece ser que se chinga poco. No lo cree ni loco, ni el tío Botija ni el Riga. Y al tener la pilila de un putrefacto total, te lo juro por esta, Saint Marie Curie, que a mí no me reprime ni el arzobispo de Canterbury. por ahí ya me llaman despatarrán. Tengan sida, no tengan, para eso están los preservativos que son el esperma, y la sangre son los que te ponen esperma. Y ya que se vive solo 4 días, prefiero tener sida a estar chuchirría. Por Dios nos hizo botija, maldita sea Sodoma, que la intervención divina castiga a las mariconas. Y yo me pongo flamenca y le digo tururú. Prefiero correrme viva con un negrazo en Honolulu, a una muerte radiactiva en Chernobyl o en Harrisburg. A una muerte radiactiva en Chernobyl o en Harrisburg. ¡Se acabó! Y por supuesto, traemos los últimos cotilleos, por ejemplo, Maciel, que, bueno, lo ha dicho claro, su exmarido los envenenó, ¿por qué? ¿Por cuá? ¿Por qué será? Porque era lesbiana, ya va por ahí cantando el María de los Guardias de otra manera, claro, más o menos así. Dicen que yo soy un penco y que tengo trazas de vil camionero, y otros dicen que por la textura de mi voz tengo que ser boyero. El que yo sea una rosa cardoborriquero, solo un clave. ¡Ay, Pancho Villa! No me seáis impacientes, que en el mes de mayo yo te lo diré. Yo soy la Maciela, Maciela es mi sino, por ahí me llaman la tragachuminos. Yo soy la Maciela, Maciela, siempre tengo ganas, hermanas, pasan por mi arco del triunfo 5.000 lesbianas. Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Y vamos a hacerle una entrevista a la baronesa, que ya nos toca. Pues sí, tenemos, estamos aquí. Hola, soy Tita Cerveza, muy conocida porque me gusta ese líquido tan amargo. Aquí tengo a mi hija adoptiva, que está vestida pues con tirabuzones, como podéis verla. Ay, no, que es la radio, fíjate, se me va la olla con las cervezas. Pues vale, Banky, ladies and gentlemen, con ustedes, el barón. Dicen, di algo. Se van a pensar que eres sordo. Ha salido corriendo, es que no sabe castellano, ¿no? Ah, es verdad, se lo tenía que haber dicho en francés, un ruso. Y bueno, estamos acá en directo y el que no lo tiene flácido lo tiene erecto. Bueno, pues la primera pregunta que se me ocurre es: usted, baronesa, es muy amiga de Putita Ridruejo. ¿Es cierto que ayer le lavó el cabello? Pues jamás dejaría que Putita Ridruejo me lavara el cabello, porque nunca sé qué clase de cabello púbico me iba a lavar. Bueno, ¿y de las infantas qué opinas? Pues aparte de mí, que soy muy infanta, pues soy muy infantil, muy niña orificio, quiero decir prodigio, pues la infanta doña Isabel, fíjate, pues se tapaba el coño con un clavel. La infanta doña Gertrudis con un geranio se tapaba el pupis. La infanta doña Elina se lo tapaba con una viringina. Pues coño con las infantas el mal uso que hacen de las plantas. Y luego dicen que son vegetarianas. Será vegetariana Belén, claro. ¿Y sus personajes favoritos de la Yesé? ¿Cuáles son? Hay muchos, pero en especial este hombre tan refinado, tan dandy, tan caballero, tan escuálido, tan esbelto. Hablé del alcalde de Marbella, Jesús Gilipollas y Gilipuertas. Sin olvidarme, por supuesto, a esa gran dama que es Lagarta Chavarri y, por supuesto, la que suelta los marcos, porque las pesetas están muy devaluadas. Hablo de Pilila von Bismarck. Pues todas ellas forman lo que en catalán es jet, o sea, leche, y set, siete. Ellas forman parte de la leche siete, jet, set. Bueno, y aquí estamos con la marquesa de Oriol y un pijo. ¿Es cierto que usted es muy caballera? Pues sí, soy zoofílica y me gustan las yeguas. Siempre estoy dispuesta para que me cabalguen. ¿Es cierto que un guardia de seguridad le prohibió la entrada al recinto del Museo Reina Sofía alegando: yo no cedo el paso a los maricones? Es muy cierto, a lo que yo le contesté: pues yo sí, pase. Pues como oyen, esto es un desmadre, pero para desmadre, la polémica existente entre ¿quién le pondrá el cascabel al gato, Verbigracia? ¿Quién obtendrá el marquesado de Santo Floro? ¿Natalia Figabova o su hermano? Porque de ser ella, el insigne cantante Raspael pasaría a ser la marquesa consorte. ¿Servirá esto para que salga del armario? ¿Usted qué opina, Raspa? Ay, pues, yo salí del armario con esta canción que hace 10 años decía: como yo la amo, como yo la amo. Olvídate, ay, olvídate, nadie te la mamó, nadie te la mamó, nadie, porque yo la mamo de una forma sobrehumana, yo la mamo puro grito y en silencio, yo la mamo con el ímpetu del viento, yo la mamo todas horas y de canto, yo, ya ves que salió del armario. ¡Qué voz más rasposa! ¡Canta otra! Y bueno, sin olvidarme de la otra vez, sabe nadie lo que me gusta, no me gusta en el amor. A veces yo me pongo bigudis y rulos porque me sale de la letilla del culo. ¡Que sabe nadie! Bueno, y entre tanta aristofálica, una plebeya. La es niña prodijo Marichochol, que nos va a recordar una canción de su pasado de artista. La vida es una cópula. La vida es una cópula, coco, cópula. La vida es una cópula, coco, cópula. La luz y de color, la luz de un tambor. Y todos en la cópula, coco, cópula. Y todos en la cópula, coco, cópula. Se amarran al pilón, cópula, cópula, cópula. Me corro, ya me estoy corriendo en un maratón. ¡Cópula! ¡Cópula! Y ahora vamos con el duque de feria alternativa, que se le va tanto la olla que una octogenaria como Marichochol le puede parecer aún una infanta. A ver si te viola, Mari. A mí que me va a violar, si acabo de patentar un tronchapito que me lo pongo aquí en el coño. ¿Cómo se mete ahí el gusanillo? Me parece que se queda sin cola. Hablando de niños prodigios, en directo con nuestra unidad móvil desde la cárcel de Picassent en Valencia, la pequeña ruiseñora Chocholito, atrapada por posesión de cocaína Mercury. ¿Cocaína para el pito o para la nariz? ¿Es cierto que se ha echado un novio insumiso? Tan cierto como que estoy en las cumbres, pero más que decírselo se lo voy a cantar. ¿Por qué has pintado tus pinreles con un make-up number 4? ¿Por qué eres tan reputona? ¡Ay, maricona! ¿Por qué será? Todos los presos están alborotados aquí desde la unidad móvil de Picassent. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terror! ¡Qué terror! ¡La orquesta Mondragón! Eso que todavía no me han condenado por lo del arne. Aquí se encuentra la gran luchadora de la protectora de animales gigantescos, porque los pequeños no le producen placer, Bárbara Rey, que está en un vis-a-vis zoofílico con una elefanta acusada de homicidio. Ella va a grabar un compact disc y sus beneficios serán destinados para la salvación del elefante africano con sus fálicas trompas. Danos una primicia, Bárbara. Yo soy la tunanta con tapas de elefanta, voy a disfrutar. Oye, que vosotras sois patas, yo quiero. Una elefanta que vas a querer, querida. Esto es un escándalo, ¿eh? Estamos llegando al insecticismo. Y 12 era un insecticida. Vamos, que le gustaban los niños, como esta niña que era una mujer, Antonio Bandera, con una delantera, que parecen dos bombones de butano. ¿Qué digo? Dos plantas de gas natural en Irak, tras la guerra del Golfo. Habló de Nica Costa, canta pueblo, canta. A ver, los estados podridos de América, como hablan en castellano. Me enloquece un biberón, me vuelve loca un paquetón. Si veo un bulto, se me van los ojos, no lo puedo evitar. Cómprame un biberón, oh papi, déjame jugar con tu paquetón. Ay, que soy pequeña, y dame tu morcillón, morcillón. ¡Bravo! Ay, qué gracia, qué riqueza. Si tenía que haber nacido en Málaga. Nica, te quiero como nuera. A ver si te casas con mi paquirrín. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Lo que hemos escuchado ahora era una entrevista. Los últimos 8 minutos era una entrevista a Ploma 2 en Zaragoza. Y bueno, sin más, espero que os haya gustado. Hay cosillas que comentaban que bueno, a día de hoy, pues bueno, la mete marica y políticamente de los 90, pues bueno, ciertas cosas no las tenía en cuenta como podemos estar teniéndolas en cuenta en los últimos años, ¿no? Y sí que había cosas que, bueno, evidentemente eran un poco, por decir algo, misóginas. Y, bueno, también muy... no muy binaristas, ¿no? Hombre, mujer, tal. Pero, bueno, que hace 30 años pues no se hablaban X cosas que ahora sí se hablan, ¿no? Y está bien aprender del pasado para superar cosillas. Pero, bueno, por lo demás, ya veis que brutal... debates y bromas muy actuales. Y bueno, quiero citar antes de acabar el programa que hay un momento en el que citan a Fernando Lumbreras, ¿no? Que bueno, que está participando, que participa a veces. Estos días ha salido el juicio precisamente, ¿no? De su asesinato. Si queréis más información, un histórico activista, ¿no? De Lambda y de Valencia en general. Y si queréis más información, pues bueno, en internet y en prensa y tal ha salido alguna cosilla, ¿no? Pero bueno, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Tufuria, que Dios sabe cuándo será. Chin, chin. Adiós.